From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Supreme Court nominee Elena Kagan. Elena Kagan, nominada para la Corte Suprema, enfrentó el martes su primer día de interrogatorio en las audiencias de confirmación ante el Comité Judicial del Senado. En un intercambio con el senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, Kagan aceptó definir sus posturas políticas como generalmente progresistas, pero dijo que no interferían en sus decisiones legales. Elena Kagan dijo: Senador Sessions, es absolutamente cierto que integré dos gobiernos demócratas y creo, Jeff Sessions dijo. No, pero pregunto, ¿está de acuerdo con ser caracterizada como políticamente progresista? Elena Kagan dijo: Senador Sessions, sinceramente no sé qué significa esta etiqueta. Trabajé en dos gobiernos demócratas, como sugirió ayer el senador Graham, y creo que tiene razón que algo se puede afirmar de mí y de mis opiniones políticas a partir de eso, pero tal como le he dicho a usted, mis opiniones políticas son una cosa. En otro testimonio, Kagan también afirmó que respeta el precedente legal que confirma el derecho a la propiedad de armas y dijo que respalda la denegación de los derechos de habeas corpus a los prisioneros extranjeros. Hoy continúan las audiencias de confirmación. El Comité de Servicios Armados del Senado aprobó la nominación del general David Petros para comandar las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. El voto unánime del comité coronó la jornada de la audiencia de confirmación de Petros, quien fue designado la semana pasada para reemplazar al destituido general Stanley McChrystal. Durante su testimonio del martes, Petros confirmó lo declarado recientemente por el gobierno de Barack Obama en el sentido de que julio de 2011, fecha propuesta como plazo para la retirada de las tropas, es de hecho una meta que podría ser ignorada. El general David Petros dijo: Es importante tomar en cuenta el recordatorio que el presidente realizó en días pasados de que julio de 2011 representará el inicio de un proceso, no la fecha en que Estados Unidos se dirija a la salida y apague la luz, tal como explicó el domingo pasado. De hecho, debemos dar asistencia a Afganistán durante mucho tiempo. Más adelante en la audiencia, Petros también prometió revisar las directivas que restringen los bombardeos estadounidenses y que han sido calificadas como un intento de reducir las bajas civiles afganas. Quienes desde el interior del ejército se oponen a las directivas, afirman que las restricciones han puesto en peligro vidas estadounidenses. El general David Petros agregó: Menciono esto porque soy profundamente consciente de las preocupaciones de algunos de nuestros soldados sobre el terreno respecto de la aplicación de nuestra regla de combate y directivas tácticas. Deberían saber que voy a prestar mucha atención en ese asunto. General Petraeus's nomination. La nominación de Petros pasa ahora al Pleno del Senado. Mientras tanto, combatientes talibanes en Afganistán lanzaron un ataque contra una base de la OTAN en Jalalabad. Según se informa, varios combatientes habrían irrumpido en la base luego de que un terrorista suicida hiciera estallar una bomba en la entrada. La OTAN dice que murieron 8 combatientes en el atentado. Al Jazeera informa que los talibanes describieron la operación como un mensaje para David Petros de que pueden atacar al ejército estadounidense cuando quieran. En otras noticias de Afganistán, el principal fiscal afgano acusó al embajador estadounidense Kurt Eikenberry de haberlo amenazado con hacerlo destituir a menos que presentara cargos de estafa contra un banquero afgano. El fiscal general Mohammad Ishaq Alko afirma que Eikenberry le dijo: si no lo encarcela, debe renunciar. En una declaración, la embajada de Estados Unidos no desmiente las afirmaciones de Alko y dice no tener comentarios al respecto. Los promotores de ambos partidos del principal proyecto de ley sobre clima y energía del Senado dicen que ahora están dispuestos a debilitar su medida aún más con el propósito de obtener apoyo republicano. Los senadores John Kerry y Joseph Lieberman se comprometieron a ello el martes, luego de una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente Obama y otros legisladores. Kerry dijo que él y Lieberman están preparados para agregar más limitaciones a su proyecto, además de las concesiones iniciales. John Kerry dijo: Pensamos que hemos hecho concesiones significativas, pero estamos dispuestos a ceder aún más. Estamos preparados para reducir el alcance de nuestra legislación con el fin de encontrar ese punto de acuerdo, porque creemos, y pienso que el presidente lo cree firmemente, que lo importante para Estados Unidos es empezar. La medida de Kerry Lieberman dispone la reducción de las emisiones de Estados Unidos en un 17% con respecto a los niveles de 2005, lo que equivale a tan solo el 4% de los niveles de 1990 adoptados por el resto del mundo. Una de las llamadas concesiones en discusión limitaría los topes de emisiones para las grandes empresas de servicios públicos, a diferencia de todos los contaminadores. En una declaración, el grupo Amigos de la Tierra Estados Unidos afirmó: capitular y luego hacer concesiones no es una estrategia que genere un proyecto real de ley climática. Es hora de que los senadores dejen de ceder ante las grandes empresas contaminantes y empiecen a escuchar al pueblo que representan y que demanda energía y empleos limpios y seguros. Grandes empresas de Wall Street se anotaron una victoria clave en el Congreso con la eliminación de un importante impuesto del proyecto de ley de reforma financiera. El martes, los demócratas eliminaron el cargo de 17.9 mil millones de dólares sobre las instituciones financieras como parte de los esfuerzos para lograr el respaldo del senador republicano de Massachusetts, Scott Brown. Los demócratas se pelean por ganar el apoyo de Brown luego de la muerte del senador demócrata por West Virginia, Robert Byrd. El fallecimiento de Byrd dejó a los demócratas sin el voto que le falta para llegar a los 60 necesarios para dejar sin efecto una maniobra obstruccionista de los republicanos. Dos grupos ambientalistas anunciaron planes de presentar una demanda para impedir que BP queme vivas a tortugas marinas en peligro de extinción en la limpieza de la costa del Golfo de México. En un video muy difundido, el capitán de barcos de la costa del Golfo, Mike Ellis, dice que BP ha impedido que los rescatistas salven a las tortugas atrapadas en el medio de los incendios controlados. Catherine Craig dijo: así que cuando queman el petróleo, queman todo lo que quede atrapado allí. Mike Ellis dijo: sí, arrastran una barrera entre dos barcos camaroneros y todo lo que queda atrapado en medio de los dos barcos lo encierran y lo prenden fuego. Una vez que las tortugas quedan allí, no pueden salir. Cuando suben, parece que estuvieran cubiertas de chocolate. El Centro para la Biodiversidad y la Red de Restauración de la Isla Tortuga dice que presentarán una demanda contra BP y contra la Guardia Costera estadounidense, amparándose en la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El primer ministro ruso Vladimir Putin criticó el arresto de 11 personas acusadas de estar involucradas en una red de espionaje sobre Estados Unidos. Los sospechosos fueron detenidos recientemente tras una presunta investigación de una década de duración. Los fiscales afirmaron que a los sospechosos se les ordenó no infiltrarse en agencias estadounidenses o robar secretos, sino que recabaran información sobre individuos y asuntos que pudieran afectar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En una reunión con el ex presidente Bill Clinton en Moscú, Putin dijo que cree que estos arrestos fueron severos, pero le restó importancia a las especulaciones sobre las posibles repercusiones diplomáticas. El primer ministro ruso, Putin, dijo: en su país, la policía se salió de control y está encarcelando a las personas, pero ese es el tipo de trabajo que hacen. Espero que todos los logros positivos que hemos alcanzado en nuestra relación no se vean afectados por este evento reciente. Mientras tanto, en Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, Philip Gordon, dijo que estos arrestos no afectarán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Philip Gordon dijo: ya superamos la Guerra Fría. Creo que nuestras relaciones lo demuestran totalmente. Pero, como he dicho, no creo que esté tremendamente sorprendido por descubrir que algunos vestigios de los viejos intentos por utilizar la inteligencia aún siguen allí. En Israel y los territorios ocupados, el ministro de Asuntos Exteriores israelí desestimó la posibilidad de que Palestina adquiera la categoría de Estado en los próximos 2 años. Avigdor Lieberman hizo este comentario a los periodistas en Jerusalén. Lieberman dijo: como persona optimista, no veo ninguna posibilidad en lo absoluto de lograr un Estado palestino antes de 2012. Uno puede imaginar y soñar, pero la realidad es que aún estamos muy lejos de llegar a un acuerdo en lo que refiere al establecimiento de un Estado independiente para el año 2012. Está programado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaje a Washington la semana que viene para reunirse con el presidente Obama. La Corte Suprema ordenó a un tribunal de menor jerarquía que reconsidere una apelación del exgobernador de Alabama, Don Siegelman, en su esfuerzo por anular su condena. Siegelman fue declarado culpable en un caso de corrupción de 2006, pero se encuentra libre bajo fianza a la espera de una apelación. Los críticos dicen que Siegelman fue el blanco de una persecución política, en parte organizada por el ex asesor del gobierno de George W. Bush, Karl Rove. El martes, la Corte Suprema ordenó al Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Estados Unidos en Atlanta que reconsidere su decisión de mantener 5 de los 7 cargos contra Siegelman. La Corte Suprema citó su fallo la semana pasada a favor del ex director ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, que desechó una ley que penalizaba la negación del derecho intangible a servicios honestos. A new survey says the current... Una nueva encuesta indica que la actual recesión afectó a más de la mitad de los adultos trabajadores del país. Según el Pew Research Center, prácticamente la mitad de los encuestados informaron estar en peores condiciones financieras de lo que estaban antes de que comenzara la crisis económica hace 2 años. Más de 6 de cada 10 personas dicen que han reducido los préstamos y los gastos. En una reunión con el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, el martes, el presidente Obama dijo que espera ver a millones de estadounidenses desempleados volver a trabajar. El presidente Obama dijo... Hay una gran preocupación por los 8 millones de empleos que se perdieron en el transcurso de los últimos 2 años y que tenemos que fomentar continuamente el ritmo de crecimiento económico para que las personas puedan volver a trabajar. En definitiva, para la mayoría de los estadounidenses, esa es la medida para saber qué tan bien está la economía. En el estado de Washington, un activista por la paz de Olympia obtuvo $400,000 en daños y perjuicios por la vigilancia e interferencia del gobierno en su activismo político. 3 agencias del gobierno acordaron compensar a Phil Chin por monitorearlo y luego impedir que participara en protestas lícitas en contra de la guerra en el puerto de Grace Harbor en 2007. Más de la mitad del dinero será para cubrir los gastos judiciales de Chin. Y en noticias sobre los medios, la figura de la televisión, Larry King, anunció que pondrá fin a su programa de entrevistas de la CNN este otoño, tras 25 años en el aire. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.